Vargas, un militante histórico, un referente del justicialismo, y aparte fue en la interna precandidato intendente de la ciudad de Concordia, con una muy buena elección, pero aparte automáticamente pasaron, se plegó a la unidad del justicialismo pensando en la ciudad de Concordia. Ahora vienen con actividades acá en la zona sur. Por eso le damos la bienvenida a Juan Carlos Vargas. Juan Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, buenos días a vos, Pablo, a Mariana, a toda la FM Lourdes, a Ramón Goularte. Perfecto. Sí, efectivamente, nosotros participamos en un espacio de la lista 60, con 4.500 votos, y bueno, hicimos una buena elección con una buena propuesta. Bueno, hubo un ganador dentro de los 5 candidatos del justicialismo, y bueno, el que gana, gana, y el otro acompaña, dice, ¿no? Ahí está, y vos fuiste uno de los primeros que te plegaste, sí, Juan Carlos, bueno, muchos reconocieron eso. Sí, uno de los primeros que nosotros interpretamos el proyecto de Armando, y bueno, y ya estamos trabajando fuertemente en distintos barrios, se están haciendo por distritos, son 9 distritos. Antes la sesional primera, sesional segunda, sesional tercera. Perfecto. Ahora son por distrito, ¿viste? Agarra de Carretera de la Cruz, Tiro Federal, hasta el barrio Estilar. Perfecto, mirá vos. Plaza España, Pompeya, Parque Ferré, toda esa zona. Bueno, se está trabajando en todo. La promotora grande la tenemos en calle Vélez Arfiel y con el amigo Chepare, y Villaguay. Perfecto. Y acá se abre la sede de la sesional primera. Perfecto. Acá se abre la sede de la zona sur con un espacio hermoso de 10x10. Está trabajando toda la gente acá. Perfecto. ¿Esto va a ser hoy, Juan Carlos? Hoy sí. Hoy se inaugura a las 20 horas. Con algunos choripanes, viste que los peronistas somos medio... Ah, nos gustan los choripanes, dicen algunos. Y bueno, van a venir todas las autoridades. Y bueno, es Falucho 16, entre San Luis y Entre Ríos. Falucho 16. Perfecto, ahí lo vamos a estar repitiendo. Juan Carlos, escúchame, ¿y cómo estás viendo en esta recorrida por el barrio al vecino? ¿Cómo ves en este escenario a tan pocos días de lo que va a ser una elección tan importante? ¿Al vecino de acá o al vecino de la ciudad? Porque recorremos toda la ciudad, ¿no? Bueno, en general, más que nada. No. Hay el peronismo está movilizado. He visto en todos los actos que venimos haciendo, que acompaño a Armando, yo, en todos los actos, y a Mireya, a Enrique Cresto, y bueno, y la otra espacio que apoya fuertemente también es Calucho Cresto. Así que, bueno, nosotros estamos apoyando fuertemente porque creemos que la propuesta que lleva es una propuesta superadora para el 22 de octubre, así que estamos trabajando fuertemente. Esto va a ser la base de todos los compañeros, somos todos compañeros ahora acá, y bueno, vamos a trabajar fuertemente con los vecinos, con los compañeros, con la familia, con los jóvenes, con los adultos. Acá todos van a venir a reuniones y vamos a ir trabajando todo, implantando las ideas del justicialismo y la propuesta superadora, como te decía, allí, para que el 22 de octubre sea el triunfo contundente de Concordia, para garantizarle al amigo y compañero Adán Val, que va a ser el próximo gobernador. Así que vamos a hacer la diferencia de acá de Concordia, y por lo que veo en todos los barrios, en todos los actos, hay una movilización impresionante del peronismo, y bueno, esperemos, esta es la capital del peronismo de Entre Ríos, así que acá vamos a demostrar que vamos a tener el triunfo contundente aquí en la ciudad de Concordia y en la provincia de Entre Ríos. Perfecto. ¿Querés? Esta es la continuidad de un proyecto que lleva Enrique Cresto de transformación en obras. Hay un Estado presente. Los adversarios no dicen otra cosa, pero acá hay un Estado presente en la cultura, en el deporte, en la salud, en el turismo, en la obra pública. ¿Vos te acordás que yo te dije que nosotros hicimos en el 2015 los 7 barrios de la zona sur? Aeroclub, Almirante Brón, Tiro Federal, Carretera de la Cruz, María Goretti, El Molino. Hicimos el proyecto y Enrique, cuando fue intendente, lo aprobó y lo mandó para el hábitat y se aprobó y se hicieron todos los cordones cuneta, el agua, la cloaca y la luz, uh-huh, en todos los 7 barrios de la zona sur, que mejoró la calidad de vida de los 7 barrios, ¿no? Aparte cambió totalmente el barrio, ¿no? Totalmente, los barrios. De punta a punta, los 7 barrios ya tienen los servicios, tienen el agua, tienen el asfalto, tienen la luz, uh-huh, todo tienen. Perfecto. Juan Carlos, y el acto de hoy, obviamente la invitación a todos los compañeros y a todo el vecino que quiera participar, ¿o no? Sí, a toda la familia de la zona sur y a todos los compañeros, todos, a los medios, uh-huh, que se quieran acercar acá. A las 20 va a estar el candidato a intendente, va a estar el intendente actual, uh-huh, va a estar la fuerza de Juan Carlos Crespo, uh-huh, va a haber otros referentes más, así que vamos a plasmar la propuesta superadora, uh-huh, así que del peronismo, el peronismo Concordia es peronista, uh-huh, es la capital del peronismo, así que esperamos toda la compañerada, todas las familias, uh-huh, que se acerquen hasta aquí, hasta Falucho 16 a las 20 para hacer el acto inaugural de este local. Perfecto, Juan Carlos, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, la seguimos a esto porque se vienen momentos intensos, así que te agradezco, sí, mucho, y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para, uh-huh, vos, para la radio, uh-huh, para Ramón Goulart, para Mariana, uh-huh, para todo el equipo que vos tenés siempre, que está abriéndole los micrófonos a todas las instituciones, uh-huh, a los actores sociales, uh-huh, al presidente barrial, a los dirigentes, uh-huh, a toda la problemática de Concordia. Perfecto. Te felicito y te mando un fuerte abrazo. Gracias por las palabras, Juan Carlos, te mando un abrazo también. Y lo esperamos, uh-huh, lo esperamos. Perfecto, ahí está, Bueno, bien, Juan Carlos Vargas fue precandidato a intendente.